Buenos días. Muy buenos días. No salió la coordinación de A3, pero bueno, saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días. Hola, Cele La Fuente, ¿cómo estás? Muy bien. Jorge Luna, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos trata la lluvia? Eso, Belén Iliar. Te quedó lejos el micrófono, la Belu. Quedó lejos el micrófono. Buen día, buen día. Buen día. ¿Te estás escuchando, Belu? No sé si, a ver. ¿La operadora? ¿La operadora? Ahí va, de 10. Bueno, ¿cómo andan, cumpitas? Bien, mañana fresquita, ¿no? Mañana fresca, retomando la radio. Yo me pegué el faltazo un par de días. Me preguntaba la gente, ¿qué onda la Pamea? ¿Dónde está? Me escribieron un parche. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Como un control, viste, ahí. Y la gente no está escuchando. Che. Te extrañan al aire, ¿no? Claro, claro, no era eso, bueno. Pero bien, ven, ustedes ahí tomaron la posta espectacular. Somos del equipo de los pocos hoy. Sí. Oye, muy nasal, ¿no? Este programa hoy. Y bueno, tienen que abancarnos un poco, ¿no? Acá estamos haciendo el aguante también. Sí, en esta mañana, que como habíamos estado hablando ayer, iba a disminuir la temperatura, iban a haber algunas lluvias. Qué manera de ver truenos, ¿no? Tormenta bastante eléctrica anoche. Sí. Se veía para el lado del norte una cantidad, esa actividad eléctrica, esos rayos que daban temor. Yo cuando puse a grabar el teléfono, se fue la tormenta eléctrica. Es la clásica, ¿viste? Que vos decís, estos rayos los voy a grabar, voy a poner la camarita con el trípode, y cuando te pusiste la cámara... Hay que hacer la foto mental. Va, ¿viste? Son esos recuerdos que te quedan en la... Claro. ¿Te acordás cuando cayó un rayo? Bueno, así nos pasa. Qué difícil sacarle una foto a un rayo. Y en realidad tenés que dejar grabando el video, y después ese es el truco de la foto. Fotografía cuando grabás o cuando supuestamente sacás la foto del rayo, bueno, es cuando la dejás grabando mucho tiempo. Ah, ahí estaba el truquito. Sí, la luna, claro. También es muy difícil. ¿Cómo? A la luna. Sí, con el celular es bastante complicado. Claro, tiene que ser algo de muy buena calidad. Sí, sí, por ahí una quiere una imagen, pero nunca te sale como la foto mental. Y bueno, pasa que bueno, para eso están las cámaras de fotografía, un trabajo impresionante de ingeniería, ¿no? Exactamente, y saben que hoy vamos a estar hablando de eso porque se celebra el Día Mundial de la Fotografía. Este 19 de agosto ya estamos... Casi pasamos la mitad del mes de agosto, chicos. Esto va así muy rapidísimo. Y saben que también esta semana cumplimos los 100 programas. Qué lindo. Nos hacía acordar la Belu. Así que el jueves, Belu, ¿no? El jueves era. Programa hoy 98, entonces. Bien, ahí, estamos ahí. Estamos muy cerquita, pero bueno, decíamos eso, que hoy es el Día Mundial de la Fotografía. El origen de esta celebración se remonta a 1839, debido al invento conocido como el daguerrotipo, que fue establecido como la primera práctica del proceso fotográfico creado por, bueno, justamente, cuyo apellido es Daguerre, y presentado por la Academia Francesa de Ciencias. Este proceso consistía en obtener una imagen sobre una superficie de plata pulida, que actuaba como un espejo donde se reflejaba la imagen. ¡Qué tul! ¡Qué tul! Bueno, ¿cómo fue cambiando, no? También eso en cuestión de tecnología. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de este Día Mundial porque acá tenemos un montón de fotógrafos y fotógrafas en nuestra villa que hacen cosas, un montón, dice la Belu. Hay escuelas de fotografía también. Hay escuelas, hay grupos de fotógrafas, ¿no? A ver, contanos ahí por el micrófono, claro. En octubre se viene un festival de fotografía en el pueblo con gente que viene de todos lados. Últimamente los artistas audiovisuales están casi como los músicos, más o menos. Abajo levantás una piedra y hay un fotógrafo. ¿Eso es bueno o es malo? Se multiplican con la humedad, con el clima. Se multiplican, pero también hay procesos reinteresantes. Bueno, yo ya les voy a contar luego más detalles del evento en el que estuve, que fue el encuentro 19 de la Red de Medios Alternativos, Comunitarios y Populares. Y había allí un grupo de fotógrafos y fotógrafas chaqueñas muy interesante, Fobia, se llama el grupo, que es algo así como fotógrafos organizados para buscar la imagen, bueno, no sé qué, que ellos cubren distintas, bueno, desde marchas, actividades de la comunidad, muy importante. Y se habló bastante acerca del rol hoy en día del fotoperiodismo también. Muy interesante. Muy interesante esto que pasó con Pablo Grillo, ¿no? En los niveles de exposición de quienes trabajan de esta profesión. Y la importancia de estar en el momento indicado, ¿no? Y muchas veces hasta hablamos de la foto como prueba de algunas causas, la foto para visibilizar determinadas situaciones, ponen el ojo, ¿viste? Ahí. De hecho, hace muy poquito se reveló la fotografía de minutos previos, no sé si minutos, creo que segundos previos. De Grillo, sí, exacto, casi el instante. Sí. Cuando es el impacto y se ve como en el marco ya el impacto queda marcado, es tremenda esa foto. Sí. Sí, sí, sí. Una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Vamos a estar hablando entonces con Ana Preselo hoy sobre este Día Mundial de la Fotografía y todo esto, que esta movida que se viene. Me encanta, qué lindo. Y ustedes saben que el 19 de agosto también, hoy nacía, en 1944, Hugo Orlando Gatti. Así que para recordarlo, pasó por Atlanta, por River, por Gimnasia. Y bueno, terminó jugando en Boca Juniors. ¿Quién nunca habrá visto un partido del Loco Gatti? Que era un clásico antes de verlo. Estuvo entre 1976 y 1988. Así que le estamos hablando un poco del tiempo atrás. De historia. De deportes en el recuerdo. Te lo dijo, sería. ¿Viste? Y hoy, casualmente, en el año 1945 también nacía Sandro. Roberto Sánchez, más conocido como Sandro. Ay, hay que buscar un temita. Acá dice precursor del rock argentino. Me hace acordar a Violencia Río, ¿viste? Que dice precursor al punk rock argentino. Bueno, Sandro fue un precursor del rock en Argentina. Así que lo recordamos a Sandro. Y también, oh casualidad, en el año 1946 nacía Bill Clinton, el que fue presidente de la EU. Bueno. Sí. Bueno. Discúlpame, Jorge. Amigo. Ese dato no sé si está relevante en el de Bill Clinton. Gustó el de Sandro. Ese me gustó. Bueno. Me gustaría poner alguna cancioncita. Me busca Noche Diamante. No, ese es muy bajón. A ver, algo que levante. Bueno, si querés te comento que en 1951 también nacía Gustavo Santaolalla. Capaz le simpatice un poco más. Me encantó. En Palomar nació Gustavo Santaolalla, compositor, músico y productor. Me encanta. Así que tiene una carrera muy, pero muy amplia. Ese tema de Secretos en la Montaña, de la película, que lo llevó a la fama mundial. No, es bellísimo, es bellísimo. Hace poquito tiene uno con León Gieco, la rompe. Claro, porque ellos, bueno, están juntos, hicieron muchas cosas juntos desde jóvenes. Desde jóvenes. Hicieron ese famoso viaje de Ushuaia a La Quiaca y fueron recorriendo todo el país, con ese armaron tremendo discazo, bueno, juntándose con artistas locales, los músicos populares. Músicos y músicas hermosísimos. Y hablando de la fotografía, todo ello está registrado. O sea, hay imágenes de ellos muy jóvenes en el tiempo y como en postales de la Argentina también, ¿no? Hermoso eso. Sí, bueno, si buscamos ahí. Tenemos. ¿Vos, Jorge, te bailaste una de Sandro? No, nunca bailé Sandro, che, no. Era muy chiquito cuando ya existía Sandro. Amerita. Me quedo más con Santaolalla y Gustavo Cerati en El Mareo, por ejemplo. Esos violines que suenan impresionantes, me encanta. Rogelio, te veo bastante Sandro, vos. Yo sí, absolutamente. Sí. Me encanta, yo en mis clases pongo, hay una Noche de Amantes, unas cosas increíbles, él me encantaba, era un showman realmente. Claro. Y para esa época sí, ¿no? Sí, un revolucionario, muy buen músico. Esos movimientos de cadera. Ay, no me muero, la ropa. ropa, la sensualidad. Muy sexy ese hombre, sí. ¿Cómo volaban las chabombas? No. ¿Cómo volaban chabombas? Una cosa impresionante. Capaz una expresión de afecto. Capaz que de ahí nació el día del orgasmo, ¿no? Con Sandro. Sí, podría ser, capaz. El fundador o cofundador. Me encantó, Rogelio, que lo traigas acá a Sandro. Hermoso. Podemos buscar un par de temitas. La peladora también le gusta, me parece. Ah, sí. Yo creo que también le. ¿Y los oyentes? Está saltando ahí en el. ¿Cómo? A las oyentes, ¿qué tal? ¿Puede ser que les guste? Obvio, pueden opinar. 26640031, el WhatsApp donde. ¿Te gusta o no te gusta Sandro? El tema favorito. ¿Cuál es tu canción favorita de Sandro? Rosa. Ay, por favor. Es muy dramático también, ¿no? El amor, la intensidad. Así. Ay, por favor. Rogelio, tranquilo, Rogelio. Tranquilo. Escucha ese poemar. Eso es poemar, ¿no? Sí. Seca por el sol. Como una hoja reseca por el sol. Me encanta. Yo quiero escucharte cantar, Belén. No se anima. Esa voz, sí que se anima, increíble esa voz. Belén. Vamos, Belén. Tírate una nota. Que nadie te ve. Es la magia de la radio. Aproveché que no hay streaming, Belo. Dale, Belén. Me encantó. Ay, ¿cómo, Rogelio? Entre No saben lo que es. Esto es una fiesta, la radio. Esto es una fiesta. Estamos conmemorando el nacimiento de Sandro. Nacimiento, en el año 1944. Bueno, qué lindo. Me encantó esta conmemoración. Rogelio se vino al humo. Sí, sí. No se la iba a perder. Karaoke radial. Por nada del mundo. Bueno, ayer también estuvieron haciendo sorteíto a nuestros suscriptores, como todos los lunes, ¿no? El regalito, el reconocimiento a esas personas que están haciendo su aporte para que esta radio siga creciendo, que, bueno, le recordamos, para quien todavía no se suscribió, tenemos dos tipos de suscripciones, cabe aclarar. A ver, una es la económica. Así, concretamente, te metes identiacomunitaria.com, hay un cartelazo que te invita a ser parte de esta comunidad, haces clic, elegís el monto con el cual podés aportar mensualmente y después elegís cómo pagarlo. Obviamente tiene que ser a través de algún banco, alguna tarjeta, porque después ese descuento queda permanente, como mensual. Como una billetera virtual. Queda de por vida hasta que la... Era terrible, che, no, bueno, el día que no se puede, listo, se da de baja, no pasa nada. De suscribir sería. Te suscribís a la radio, es el aporte mensual económico que nos viene súper bien. Por otro lado, tenemos la suscripción al canal de YouTube, Identia Comunitaria, donde podés ver las notas largas, las entrevistas, hacer un repaso. Ese es gratis. Ese, nada, es solamente... Podés hasta divulgar. Ayudas a divulgar, exactamente. Y te van llegando ahí las notificaciones para volver a escuchar notas que van saliendo acá en Aire Fresco y en otros programas. De a poquito vamos sumando. Entonces, sos parte también de esta comunidad, de esta radio comunitaria, Identia Comunitaria. Y después, por supuesto, el Instagram, el Face, donde vamos subiendo notas, entrevistas, información. Todo eso nos ayuda, nos viene bien al espíritu, nos encanta. Ya se fue sumando un montón de gente, pero siempre viene bien que se sumen más. Seguro, porque esto es así, ¿no? Se va armando. ¿Y cómo se armó desde que inició? Es increíble. Tomó un color impresionante. Impresionante. Sí, muy poquitos meses. Bueno, ¿y ayer quién ganó? Ayer ganó Andrea Gutiérrez. Ahí va, Andrea, que entonces el premio acá, las dos cervezas de Hafen. Así es. Así es, buenísimo. Todos los lunes recuerden entonces que hacemos el sorteito con el premio de Hafen para los suscriptores. Exactamente. Bueno, te queríamos comentar que el viernes también tuvimos la participación de Florencia Kuthassen. Sí, Kuthassen. Sí. Kuthassen. Bueno, y también de la chica de las canciones. Rosita Mosqueta. Rosita Mosqueta también, que nos dejaron, bueno, dos libros. La Caro Rossi. Caro sí. Rossi, exactamente. Bueno, nos trajo un par de canciones de para las infancias. Nos dejó también un librito para, bueno, para regalar, para sortearlo. Y también, bueno, el lado B de la menopausia, que lo presentó Florencia este sábado. Premiazos. Sí, premiazos. La verdad que nos hemos divertido muchísimo el viernes. También estuvimos con la Turca, que no, bueno, obviamente el viernes fue un programa un poco atípico porque justo éramos cuatro varones entrevistando a una mujer, así que bueno, tuvimos que pedir la presencia de último momento que llegara la Turca para que, bueno, me acompañara a abordar este tema, porque pero por ahí fue un poco porque de prejuicio. El tema era lo conocido como menopausia. Exactamente. Sí. Por ahí, bueno, un poco de prejuicio uno por no querer entrevistar, por querer entrar en un ambiente más femenino, pero bueno, lo bueno es que pudimos interactuar muchísimo con Florencia y nos reímos muchísimo porque, bueno, podemos hablar de mucho de lo que es la sexualidad y fue muy amplio el tema. Así que si el que quiere escuchar el programa del viernes pasado lo pueden escuchar ahí en identidadcomunitaria.com. Interesantísimo. Yo estaba en casa cocinando y lo estaba escuchando y, bueno, también es un tema para hablar, ¿no? Porque es parte de la sexualidad, sí, de la vida. ¿Y cómo hablamos temas? No, de salud, política. Sí, nos rosqueamos. Lo que también escuché, el impacto que tuvo Luan con sus entrevistas en la calle, ¿no? Espectacular. Sí, sí, sí. Muchas opiniones diversas. Sobre el Día del Niño, el cambio del nombre, no el Día del Niño solamente. Las inquietudes, ¿no? Uh-huh. Qué increíble esto del lenguaje. Que bueno, acá lo hablamos un poquito ayer, el tema del lenguaje también. Es algo para seguir ampliando, ¿no? Para seguir ampliando. Bueno, sí, ya sabemos que lo que no se nombra no existe. Eso lo fuimos aprendiendo, sobre todo desde el movimiento feminista, ¿no? Que durante tantos años las mujeres, lesbianas, travestis, trans, no estaban incorporadas, no estábamos incorporadas en el lenguaje, básicamente. Entonces se toma la O como un universal, invisibilizando a más de la mitad de la población y a un montón de otras identidades, orientaciones sexuales. Así que es interesante ahí siempre el replanteo, no solamente con eso, ¿no? Sino las palabras que utilizamos, ¿no? Estamos en un momento donde, bueno, hay un repensar, no sé, por ejemplo, de la palabra libertad. Es una oportunidad. De la libertad de expresión también. Muy amplio. Después vamos a hablar un poquito de a lo que se refieren a la libertad de expresión. Claro, sí, sí. También eso. Ayer Patricia dijo un poquito esto de la libertad avanza, ¿no? Como que cómo tomó como bandera y cómo qué pasa con la libertad también, ¿no? Que decía, aquí es como una especie de Jesús. Está, pero no lo ves. ¿Cómo sería? Claro, bueno, palabras a profundizar. Hoy martes, ¿saben por dónde estamos saliendo también? Por la bulla. Exactamente, le mandamos saluditos ahí a las compañeras de la bulla con las que compartimos este encuentro número 19 en Chaco, que va a tener hoy su tiempito para compartir, pero como todos los martes y jueves, además de escucharnos por la 103.3 o por identiacomunitaria.com, nos pueden escuchar por labulla.org. Así que bueno, espero que hayan descansado. Fue largo el viaje. Como un día más o menos viajando de Resistencia. Y se fueron a la otra punta, en Chaco. Tanto tardan los aviones para llegar a... ¿Viste la... Está complicado el tema de... Mucho tránsito, ¿viste? Mucho tránsito. Tráfico aéreo más excesivo. Claro. Bueno, vas a comentar también cómo vivenciaste las rutas argentinas. Sí, bueno, ¿no? Dormí bastante, te quiero decir, en el viaje, así que eso no tengo tanto detalle. La periodista ha cargo, descansó. Descansó porque fue mucho. Pero bueno, compartirles que hoy vamos, hoy martes también tenemos nuestra columna de historias de nuestros barrios. Nos sigue acompañando Sandro porque hoy festejamos su cumpleaños, su celebración de nacimiento. Yo creo que la perdimos la operadora. Sí. Está como en una. Está como en una de escuchar las canciones y conectar con ellos. Ella está la de ella, ¿viste? Sí, es cierto. Bueno, Belén, disfrútalo, ¿eh? Hoy, entonces, decíamos, además de las noticias y compartir algo de lo local, de lo nacional y hasta lo internacional, porque Bolivia estuvo con elecciones, vamos a hablar en esta columna Historia de Nuestros Barrios, que también nos encanta esta columna, nos emociona, aprendemos un montón. Vamos a compartir acerca de este 19 encuentro de la comunicación comunitaria alternativa y popular que se realizó este fin de semana en Resistencia, Chaco. También nos va a venir a visitar Ana Preselo en el Día Mundial de la FIA. Así es. Así es. Y tenemos otra invitada más sobre el final de este programa, Anabela Rosenberg, que ella es experta en la dimensión social de las políticas ambientales y climáticas, asesora de la Red Internacional de Acción Climática. Bueno, tiene un currículum amplísimo, ahí estuvo un poco vinculada también con Greenpeace, tiene una larga trayectoria. Está de paso acá por la Villa de Merlo, así que hoy hicimos una pequeña modificación y en cambio de hacer el móvil, de que bueno, nuestro compañero tenga que mojarse hoy. No hay problema, bienvenido, no pasa nada. La calle es mi lugar. La calle es. Qué bien que le sale el ser notero a Jorge Luna, por favor. Bueno, pero hoy zafás, Jorge. De esa, como porque quiera, no hay problema. Tenemos ahí la visita entonces de Anabela Rosenberg, con quien vamos a estar hablando sobre las cuestiones socioambientales. Así es. Bueno, chicas, 9:28 a.m. Les cuento un poquito cómo estaría este día martes, porque la verdad es que le venimos... El pronóstico nos viene saliendo bastante bien, así que... Vamos, no, estamos pegando. Sí. Una. Bueno, jornada algo inestable, ventosa con poco cambio de temperatura, cielo nublado con precipitaciones aisladas por la mañana, despejándose por la noche. Vamos, mínima 8 grados, se espera una máxima de 14 grados, vientos del sur que rondarían entre los 12 a 38 kilómetros por hora, con ráfagas en el centro y norte de la provincia de San Luis que podrían llegar a los 70 kilómetros en la hora, pero esto se refiere más que todo en la parte central de la provincia de San Luis. El radar futuro nos indica que podrían llegar un poco de precipitaciones intensas para la hora 14 aquí en la Villa de Merlo, pero estas se van a estar yendo hacia la zona este, o sea, atravesando la Sierra de los Comechingones, ya cerca de la hora 16 podría pasar este frente de tormenta que se viene desde lo que sería el oeste hacia el este de la provincia de San Luis. 9:29 a.m, programa número 98, esto es Aire Fresco, vamos a buscando la primera canción, la verdad me quedo con la duda si irá a ser Sandro. Irá a ser... La peor de todas, ¿en el qué sentido? Del romanticismo, que le palagosa ahí de lo ay, por Dios. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir. De cara al cielo, sobre este suelo en el que yo nací. No quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Pues yo estaré en el aire entre las piedras y en el palmar. Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca deben de faltar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Canta conmigo, canta. Esas son cosas que en esta vida nunca deben de faltar. Yes. No quiero

Digo, bueno, la semana pasada que festejábamos de que la provincia de San Luis tenía el combustible más económico que en relación de la provincia de Córdoba, que ya había actualizado esos 4 aumentos la vecina provincia. Bueno, resulta que, bueno, se hicieron... Nos escucharon. Claro, yo creo... Yo no tendría que haber dicho, che. Yo creo que nos escucharon y, bueno, se llegó la actualización en lo que refiere a los precios del combustible en la provincia de San Luis. Y así quedan los precios actualmente. Antes, la semana pasada, estaba la Super en 1.320. Hoy en día pasó a costar 1.348 pesos. La Infinia, que estaba en 1.565, hoy en día pasó a costar 1.588 pesos. Lo que es del diésel, que estaba en 1.351, se fue a 1.397, el diésel Infinia. Bueno, estos son los precios de la variación de los combustibles, ¿no es cierto? El aumento, entonces... A la actualidad, ¿cómo quedaron, no? La Super 1.348, la Infinia 1.588, Infinia Diesel 1.545 y Diesel Común 1.397 pesos es lo que pasó a costar el combustible. Cuarto aumento también que se dan los combustibles aquí en la provincia de San Luis. Y lo curioso que sucede ya en la segunda quincena de agosto, ¿no? Eso es lo que me llama un poco más la atención, esa variación de precio, porque generalmente se da en la suba de los combustibles los primeros días de cada mes, pero bueno, esta actualización de precio se viene dando acá ya en la segunda quincena de agosto. Dando un poco de vuelta a la página, les quiero compartir información de una alerta sanitaria que emitió la ADMAT con respecto a un tomate de la marca Marolio. Debido a que este lote de tomate triturado Marolio presenta, se ha detectado posibles contaminaciones, y para que tengan en cuenta, el lote afectado, para los que están escuchando en este momento, es el que comienza en L25114, con vencimiento en abril de 2027. Así que bueno, tengan en cuenta de que esta alerta que ha emitido el ADMAT por posibles contaminantes de los tomates Marolio, el lote es L25114, para que tengan en cuenta. Bueno, muy bien. Tomando una noticia nacional, un fallo judicial hace tambalear el veto de Javier Milei a la emergencia en discapacidad. Una familia con 2 hijos de TGD logró una sentencia favorable contra el gobierno que abre la puerta a cientos de demandas similares. Las organizaciones marcharán nuevamente este miércoles al Congreso para presionar a los diputados para que voten por el rechazo al DNU. El veto de Javier Milei a la emergencia en discapacidad empieza a tambalear. Los padres de 2 chicos de 11 años diagnosticados con trastornos generalizados del desarrollo, TGD, lograron que la justicia los escuche y se declare la invalidez del decreto que volteó la ley. El juzgado federal de primera instancia de Campana hizo lugar este lunes a una acción de amparo promovida por la familia que reclama que el veto pone en riesgo la continuidad de los tratamientos que los nenes necesitan para tener una vida digna. El fallo no solo les da la razón sobre el fondo de la demanda, sino que además destruye los argumentos esgrimidos por el presidente para justificar la medida. Dice que en la coartada de no hay plata es falaz y le exige al gobierno garantizar los derechos del colectivo sin excusas. El derecho de los niños con discapacidad prevalece ante cuestiones presupuestarias. Si bien la resolución judicial solo se aplica a la familia en cuestión, abre la puerta a futuros reclamos similares y también a posibles amparos colectivos. Claro, está habiendo algunos pequeños triunfos en esta línea que vos contás, Cele, que son algunos amparos que, si bien son particulares, pero sirven como un antecedente para poner en cuestión todo. La problemática, decreto, ¿no? Claro, lo que genera esos vetos. Exacto, y pensaba que, bueno, en la última conferencia de prensa que dio el presidente Javier Milei, que más o menos incitaba a la violencia, ¿no?, a que van a ser castigados aquellos diputados, senadores que propongan leyes que pongan en jaque el superávit fiscal, como sería en este caso, bueno, mantener o subir las jubilaciones o mantener la cobertura para las personas con discapacidad, pueden ser multadas, pueden ser sancionadas. Es una locura, ¿no? Todo... es terrible que se vote en contra de un aumento de 60 mil pesos a los jubilados. Claro. O sea, si eso genera superávit, no sé, o sea, ¿cómo manejan la economía? Claro, que es poner, la economía tiene que estar al servicio de las necesidades humanas, ¿no? Porque la economía es eso, es cómo administramos mejor los bienes recursos del Estado que hay. Claro, pero ¿para qué? ¿Para qué queremos un superávit si nos estamos muriendo de hambre o no hay atención a las personas con discapacidad, claro, o las personas con enfermedades oncológicas? O sea, tenés un superávit fiscal, pero tenés un déficit social. Algo que... ¿A costa de qué es ese superávit? Sí. Y sí, obvio. Es como que en tu casa no pagues ni la luz, claro, ni el agua y vivamos del aire. Exactamente. Bueno, un puntito y aparte voy a hacer yo porque les voy a compartir algo de la información internacional. Saben que nuestros vecinos bolivianos anduvieron de elecciones, están eligiendo nuevo presidente. ¿Y qué pasa? La Constitución de Bolivia lo que establece es que para ganar en la primera vuelta el candidato tiene que lograr por lo menos el 50% más uno de los votos o el 40% con una diferencia de 10% respecto al segundo. Como eso no sucedió, que ahora vamos a ver, quedaron en la cabeza entre los más elegidos dos candidatos de la derecha, Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano, que obtuvo un 32,08%, y en segundo lugar quedó Jorge Tuto Quiroga, quien obtuvo un 26,24%. Es decir, ninguno de los candidatos logró ese 50%, ni siquiera el 40% con un 10% de diferencia. Por lo tanto, se va a volver a hacer un balotaje el 19 de octubre de este año. Una de las cosas que es muy llamativa tiene que ver con que las cifras para quienes son parte, o sea, el candidato que llevaba el MAS, que es el histórico partido de Evo, ¿no?, el socialismo, tuvo nada más que el candidato era Eduardo del Castillo, logró el 3,14%, ubicándose en el sexto lugar, en tanto que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, de la Alianza Popular, se quedó con el 8,11%, se ubicó en el cuarto lugar, y Manfred Reyes Villa quedó en el quinto lugar. Bueno, es decir, que vuelven al balotaje en octubre dos candidatos de derecha en Bolivia. Esa sería el hermano. Sí, con una trayectoria muy interesante respecto a que Bolivia tiene más del 60% de la población que son pueblo originario. Es un país donde, bueno, Evo Morales, que viene de una comunidad de pueblo originario, llegó a ser presidente, un referente no solamente a nivel latinoamericano, sino en el mundo respecto a sus posicionamientos, a la agenda, con sus contradicciones también, ¿no? Como varios de los gobiernos más progresistas, pero que tal vez en el modelo, si se quiere, más de desarrollo, había cuestiones de replicar, seguir replicando el extractivismo. Bueno, hubo ahí varios conflictos puntuales. El tema del agua siempre fue un tema muy importante, como en todos lados. Pero así todo, por supuesto que fue un avance muy importante respecto a los derechos de la mayoría de la población, porque si no, siempre en Bolivia había muchísima presencia de blancos, siendo un pueblo mayoritariamente no blanco, pero sí concentraban el poder los blancos. Solamente queda decir que estas elecciones fueron de las elecciones más observadas tuvieron la Organización de los Estados Americanos, la OEA, la Unión Europea, el Parlamento Andino del Mercosur y la Asociación Política de América Latina y el Caribe, la Unión Internacional de Organismos Electorales, la Confederación Parlamentaria de América, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, entre otros veedores externos. ¿Por qué? Porque hay, por supuesto, muchos intereses de los países de afuera en lo que sucede en nuestras políticas locales, ¿no? Porque ahí están las alianzas. Bueno, complejo el panorama, pero en lo concreto Bolivia entonces va a ir a Balotage. Balotage, exactamente, en octubre. Bien. Muy bien. No sé si, perdón, te pisé, Celeste. No, está bien. Dame dos segunditos que me están confirmando una entrevista que ya estábamos terminando de última. Hola, mi querido, ¿cómo estás? Ay, Patricia, ¿cómo va? Ay, estoy contentísima porque escuché la radio, en otra radio, ¿no? Pero esto es Beto. Ay, me emociona, ¿viste? Es como ley de Beto. Sí, porque dice ley de emergencia, discapacidad. Yo le digo Beto. Ay, no puedo. Pero escúcheme, como... Patricia, ¿por qué le pone tan contenta vetar una ley de emergencia en discapacidad, que es justamente para contemplar la realidad de tantas personas que tienen que atravesar esa situación? Mira, yo querés que te diga, no me puedo poner en esa piel. O sea, yo es como un trencito en una fiesta que va pasando y me sumo y digo, Beto. ¡Ay, me encanta! Ay, a vos te gusta divertirte. Sí, así. O sea, sí, con Javo hablábamos de estos temas y bueno, él, viste, está un poco mal porque a veces como que vos estás charlando con él y dices, ¡ay, tengo que firmar un decreto! Y sale corriendo. Yo claro, digo, pará, Javo. Está en esa, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Te firma, te baja allí, le baja la data, dice, no, esto tengo que, tengo que vetar. Sí. Y te deja con el café, con el té, así medio parada, no sé. Sí, yo le quería preguntar, Patricia, ¿usted qué opina de estos candidatos y candidatas que fue poniendo La Libertad Avanza, que se hicieron público en estos días, donde, bueno, de pronto... hay una conductora de un programa para mascotas, hay gente que viene, como quien dice, de otro palo, ¿no? Que tiene poca militancia en lo social. ¿Sabes por qué? Porque gente que quiere hacer política, pero no sabe de política. ¿Te pasó la posta, Jorge? ¿Hay alguien bueno, en línea? Gracias, exactamente, sí, nos vamos a la línea telefónica, bueno, porque en el día de ayer la Justicia Federal, a través de María Servini Cubría, nos hacía llegar información con respecto al Partido de la Libertad Avanza, pero para que hablemos más en profundidad del tema, nos va a aclarar la situación Carlos Alessandro. Muy buenos días. Hola, muy buen día. ¿Cómo están todos? Bueno, gracias por atendernos. Aquí en la Villa Merlo bastante nublado, no sé cómo estará en la capital puntana. ¿Y cómo te ha tratado la jornada del día de ayer con esta noticia que, bueno, hizo un shock a nivel periodístico, ¿no? A ver, hoy salí en 4 radios de Buenos Aires a la mañana porque lo hace Noticia Nacional, porque nos están interviniendo La Libertad de San Luis. O sea, nosotros vinimos a cambiar la política. Carlos, no sé si te podrás acercar a una ventana para que podamos tener una mejor recepción de tu audio, ¿puede ser? A ver, ahí me escuchan mejor. Sí, variado. Ahí me escuchan mejor. Ahí te escuchamos mucho mejor, exactamente. ¿Cómo decías, Carlos? Bueno. No, a ver, intervinieron La Libertad en San Luis. Sí. Lo que están haciendo es cerrar con la casta política, que nosotros venimos dando la batalla con el gobernador de la provincia, donde Poggi la está metiendo por la ventana a la su ex ministra de Desarrollo Social y a un concejal de Merlo que era de Junto por el Cambio. Y nos está dejando afuera a toda la gente que trabajó de la Libertad Avanza para conformar el partido y para armar la política en San Luis, para enfrentarse a este modelo que hace 40 años nos tiene preso, porque no nos olvidemos que Poggi es parte de la calecita de los Rodríguez A, que hace 40 años que viene dando vuelta en cargos políticos en la provincia. Entonces nosotros que venimos a terminar con esto, un acuerdo espurio entre Lule Menem y Poggi,